si doy un paso más, ya no lograré volver. No sé cómo retroceder una y otra vez. Tengo que luchar conmigo. Vivo en peligro.